la finalidad de que se reconozca su fidelidad al Festival Internacional del Libro, al escritor inscrito en el mayor número de FIDEL desde el inicio del FIDEL hasta el momento de hoy. Quien acumule más participaciones a lo largo de estas 6 ediciones del FIDEL será el escritor ganador. Asimismo, todos los escritores participantes del FIDEL 2026 recibirán un reconocimiento digital por su valiosa participación, el cual será enviado a su WhatsApp. Les invitamos a compartir la publicación designada por el equipo organizador del FIDEL para registrar los likes, motivar a sus lectores a acompañarlos en su presentación en el FIDEL 2026 y seguir difundiendo su propuesta literaria con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento literario. Y permítanme, querida audiencia, hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un libro le cambió la vida? Muchísimas gracias, Mari, porque de eso se trata este festival, de la transformación que podemos llegar a vivir gracias a los libros. Y ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital y también de nuestro grupo de YouTube, serán quienes elijan al libro favorito que está premiado contestando a nuestra encuesta diaria durante el FIDEL 2026. Esta semana contestando a la pregunta, ¿cuál es su libro favorito? Opción 1, el día de hoy, es Luz Interior, Resiliencia. Opción 2, La Chica de la Parada Mental. Opción 3, Transforma tu Herida Materna. O opción 4, TDAH, Sin Estigma. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Envíenos sus mensajes, sus saludos, preguntas a los escritores que se presentan en el FIDEL 2026 al WhatsApp, más 1-551-254-254. 8201 o a través de nuestras redes sociales como @luna9radiodigital. Adelante, Mari. Y si nos están viendo en YouTube, quédense hasta el final porque lo que viene merece ser vivido por completo. Hoy tendremos el privilegio de escuchar a grandes voces de la literatura contemporánea de España: Nieves García Aguilera, de Brasil, Cecilia de Vitoria Neves. De España, Laura Torres Caro, y de Puerto Rico, doctora Lidiana García. En el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y de la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, y así como crear una comunidad de escritores entusiastas y en donde nos apoyen mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación para adquirir herramientas valiosas, tanto para los lectores como para los escritores. Y les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2026 para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Más adelante, esperamos tener la participación de nuestra querida Silvia Mendigar Bayón. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y por vivir con nosotros este encuentro de libro. La Muchísimas. literatura, Francisco, no es un lujo, es una necesidad del alma. Estamos revisando en estos momentos la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Estamos recibiendo la transmisión, los feedbacks desde diferentes latitudes del mundo. Agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Recuerden que las plataformas están disponibles para ustedes, tanto en los grupos, como también las plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, Mari. Estamos revisando aquí las plataformas mientras continuamos. Así es, Francisco. Pues le recordamos que tenemos fijada en nuestro grupo de WhatsApp la encuesta, en el grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital, en donde ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, podrán votar para elegir el libro ganador que será premiado contestando nuestra encuesta durante la semana del FIDEL 2026. Esta semana, a la pregunta, favor de contestar, ¿cuál es su libro favorito? Opción 1, Luz Interior, Resiliencia. Opción 2, La Chica de la Parada Mental. Opción 3, Transforma tu Herida Materna. Opción 4,

Estamos en el programa de inauguración del sexto Festival Internacional del Libro. La literatura ha sido históricamente el refugio de las ideas y también el origen de las revoluciones silenciosas. Cada autor que hoy nos acompaña trae consigo una historia que amerita que conozcamos. Cada palabra es una semilla de cambio y hablando de palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentación de los escritores, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Hoy contamos con la presencia de Nieves García Aguilera, escritora, terapeuta holística, coach integrativa y activista contra el estigma de la salud mental. Su escritura nace de la experiencia personal, la reflexión y el deseo de acompañar a otras personas en sus procesos de sanación y transformación. En sus obras aborda temas como el maltrato, la dependencia emocional, la identidad, la diversidad afectiva, la aceptación corporal y el TDAH en la adultez, desde una mirada honesta, cercana y profundamente humana. A través de su voz busca visibilizar realidades silenciadas, generar conciencia y ofrecer esperanza a quienes desean comprenderse mejor y reconstruirse con dignidad. El día de hoy nos presenta su libro TDAH sin estigma. Adelante, Nieves García Aguilera. Bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por esta presentación tan bonita y gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en este espacio y dando valor a la lectura y a las historias que nos acompañan. Os voy a enseñar mi libro, TDAH sin estigma, que este libro nace de algo muy íntimo, la necesidad de entenderme a mí misma, de entender mi mente y dejar de luchar contra ella. Es un libro en el que comparto mi historia personal, pero también es una guía para comprender todo lo que hay detrás de este trastorno, que es un trastorno del neurodesarrollo. Pero fijaros que la palabra trastorno no nos gusta. Nos gusta más decir pues, que somos neurodivergentes. Y ahí es donde nace también pues, el estigma, ¿no? El rechazo de no querer ver lo que nos pasa. En mi libro también enfoco mucho pues, todo lo positivo que tenemos las personas con TDAH, que es como esa capacidad de adaptación, de resiliencia, porque nos hemos acostumbrado siempre pues, a adaptarnos a diferentes situaciones, a querer encajar, especialmente cuando hemos sido diagnosticados en la adultez, como en mi caso, pues con el masking, ¿no? Intentas adaptarte a todas las situaciones porque no sabes realmente lo que te sucede, ¿no? Y hablo pues, de todo esto y cuando ya por fin sabes realmente lo que te pasa, lo que te sucede, que es otra manera de funcionar que tiene tu mente, cuando le pones nombre y tienes esa llave, ¿no? Que te abre la libertad para decir, vale, era esto, es que no sabía lo que me pasaba, no es que fuese torpe, despistada, es que era diferente, ¿no? Pues es lo que nos abre y entonces nos podemos centrar en todo lo maravilloso que es también, sin romantizar el TDA, que es todo esto que he explicado de la resiliencia, la creatividad y la sensibilidad, la empatía y aprender algo cuando nos interesa algo muchísimo, pues también el hiperfoco ese que tenemos para aprenderlo. Yo muchas veces pongo de ejemplo una metáfora. Imaginaos dos niños, un niño que tienen que hacer el mismo recorrido. Un niño pues va ligero de equipaje y el otro niño que podría ser el niño que tiene TDA, va con una mochila cargadísima. Entonces, pues si a la vez que lleva toda esa mochila le vas diciendo, pero mira que eres torpe, pero mira que eres despistado, pero es que no te enteras, que es parte de lo que hemos vivido muchísimas personas con TDA, pues seguramente se va a parar en mitad del camino y no va a continuar. Entonces hay que resaltar todo lo positivo que tiene este niño y decirle que sí que va a llegar. A lo mejor le va a costar más que al otro, pero con esfuerzo puede llegar, puede ser capaz de llegar a la misma meta, igual que el otro niño que no lleva ese equipaje, ¿no? Yo era lo que pensaba, era esa niña que pensaba que jamás podría conseguir nada en la vida, porque me costaba muchísimo retener la información, por esta falta de concentración, y entonces pues tiraba a la toalla, no lo intentaba. En el momento en que sé que puedo conseguirlo, por ejemplo, mi gran sueño de niña era ser escritora, entonces en el momento en que yo sé que lo puedo conseguir, pues lucho y bueno, y habrá veces que tenga que parar y hacer pausas porque mi mente pues a veces se colapsa, se bloquea, pero sé que si lo retomo más tarde, lo voy a volver a conseguir y voy a escribir mi libro y ya llevo pues 5 con este. Para mí cada libro que escribo es una herramienta de autoconocimiento. Es una alquimia que hago, no soy la misma persona antes de empezar a escribir que cuando termino de escribir este libro. No solamente escribo mi historia, sino que también pues, hay un trabajo de investigación que, bueno, que me está ayudando a mí a entenderme mucho más, como en este caso el estoicismo, y que puede aportar un valor, unas herramientas, pues para los lectores que puedan leer mi libro y que les pueda ayudar. En mi caso, el estoicismo, que es el subtítulo de mi libro, estoicismo para, no sé si se ve, estoicismo para vivir mejor, pues me ha ayudado a dejar de pelearme con mi mente y aceptar, bueno, que depende de mí, el diálogo interno, ¿no? Que lo puedo cambiar. Tener herramientas, estrategias para poder llevarlo mejor, usar una agenda, usar tiempos. Todo lo que a mí me ha servido es lo que hablo también en el libro. El TDA no tiene un perfil único. También depende muchísimo. Hay una influencia muy grande a través de lo que es la genética, eso es verdad, pero también influye muchísimo todo lo que vives en la familia, el acompañamiento que tengas de niño. En mi caso, pues yo nací en el seno de una familia disfuncional y no solamente no sabía lo que me pasaba, sino que tenía que luchar con el caos que había en casa y mi caos interno. Y entonces, pues sí que es verdad que se complicó muchísimo más, pero con todo y con eso, pues estoy muy contenta de poder haber transformado mi historia, haberme entendido y bueno, poder ayudar a otras personas. En mi caso, pues se utilizó, digamos, en una relación que tuve tóxica, utilizaban, digamos, de TDA para también humillarme, hacerme sentir menos, ¿no? Y por eso me costó muchísimo trabajo aceptarme. Fui a unas formaciones recomendada por mi médico para poder aceptar que bueno, que no había nada malo en mí, que simplemente pues que era otra forma de ser, de pensar. Y me ayudó tanto que por eso decidí pues ayudar también yo a otras personas a través de dar visibilidad, de dar mi mensaje, el libro y creo que es muy importante el poder aceptarte y ayudar a otras personas a que se acepten. Creo que no necesitamos, un mensaje que daría a muchísimas personas es que no necesitamos ser perfectos, necesitamos espacios donde nos sentamos, en donde podamos ser quienes somos, sin miedo, sin vergüenza y respetando a todas las personas. Y no sé si me dejo algo más. No sé si queréis preguntar alguna cosa. Ahora mismo no sé. ¿Tiene 2 minutos? 2 minutos. Bueno, podéis encontrar mi libro en Amazon, en digital y en papel. Y creo que es un libro que puede ayudar muchísimo a otras personas que estén pasando por lo mismo, a entenderse, y también a cualquier persona pues, que sepa, que quiera saber cómo es esta mente neurodivergente y sobre todo pues, a las personas que tienen TDA, pues lo más importante es pues, aceptarse como son, resaltar todo lo positivo que tenemos. Porque yo otra de las metáforas que uso mucho es cuando imaginaros que tenemos un compañero que nos despista, que nos hace quedar en evidencia, que dices, madre mía, otra vez, ¿no? ¡Qué desastre! Pero es un compañero con el que tienes que convivir toda tu vida. Bueno, pues tienes que aceptarlo y resaltar todo lo positivo que tiene este compañero y aprender, ¿no?, a convivir con él. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender a convivir con esta mente y resaltar todo lo positivo que tenemos. Muchísimas gracias, Nieves, por esta presentación. Gracias por compartir esta obra que hace muchísima falta, sobre todo crear conciencia. Los invitamos a adquirir su libro TDAH sin estigma y a quien ya lo leyó, los invitamos a que nos deje una reseña acerca de qué le pareció la obra. Las reseñas son muy importantes, recuerden ello, para los escritores, ya que permite que los futuros lectores interesados en ese libro conozcan la experiencia de quienes ya lo leyeron y contribuye a que el algoritmo los posicione dentro de los más rankeados en la preferencia del público. Gracias nuevamente. Hoy también tenemos la presencia de la escritora bestseller Cecilia Davitora Nieves, quien nació en Río de Janeiro, Brasil. Desde muy joven enfrentó grandes desafíos, quedando huérfana de padre y madre a temprana edad. En Brasil desempeñó diversas profesiones, entre ellas auxiliar de enfermería, peluquera, artesana y auxiliar administrativa en el Ministerio de Marina, con un cargo asimilado al de sargento. Posteriormente emigró a España junto a su hijo, país donde reside actualmente con su esposo y familia. Tras un grave accidente de tráfico que casi la dejó inválida, del cual quedó con varias secuencias y actualmente se encuentra prejubilada con una discapacidad del 65%. Lejos de rendirse, transformó esa experiencia en fuerza interior y en inspiración para su vida y su escritura. Al día de hoy nos presenta su libro Luz Interior, Resiliencia. Adelante, Cecilia Davitora Nieves. Bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Tem que abrir a cámara. Ai, ai, ai, meu Deus. Meu Deus. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, porque no sé dónde están me asistiendo. Muchas gracias, María Luisa Alcalá, y muchas gracias, Francisco Isla, por esta invitación tan hermosa. E hoje quero compartilhar com vocês meu livro Luz Interior Resiliência, que está em 4 idiomas, inglês, em honor a vocês que são do programa, que estão em New York, em catalã, que é o país que me acolheu, Espanha, parte da Espanha, Catalunha, graças por esses 3 best-sellers, em castelhano, que é de Espanha também, e em português, que é meu idioma natal, minha língua, o que me deu a vida. Em Luz Interior Resiliência, Yo desvelo y destapo los dolores de mi alma, ¿no? Antiguamente yo creía que no tenía valor, ¿no? El ser humano, cuando es niño, necesita de protección, de cuidado, de cariño, de incentivo, de resiliencia. Pero ¿dónde encuentra un niño donde no tiene donde correr esta luz, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, enfrenté una lucha interna, tuve tratamientos psicológicos después de intentar muchas veces quitarme la vida, porque creía que no tenía valor. Por eso, en este libro, incentivo a las personas a no desistir de la vida, porque dentro de cada persona hay una luz impresionante. Nadie merece ser insultado. Nadie merece ser desvalorizado. Nadie merece sentir soledad, tristeza, desolación, desespero, desesperanza. En este libro, enseño a las personas a perdonarem, perdonarem incluso a las personas que te hirieron, porque las personas que te hirieron también fueron heridas. Las personas incapaces de dar amor son personas que no aprendieron a receber el amor de sus padres, de sus amigos, de sus compañeros, de su familia, de su país. En este libro, invito a la persona a adquirir una conciencia más allá de todo racionamiento humano, para que las personas dentro de sí despierten ese amor. Este amor que Jesus Cristo hablaba con nosotros, un amor que es capaz de comprender todas las injusticias sociales, justicias de todas las partes del mundo, ¿no? Que nos impide tener una salud mental, una salud espiritual. En este libro, yo y mis hermanos sufrimos la desolación de no tener aquele apoio, não, aquele abraço, aquela carícia, poder dormir com tranquilidade, com esperança. Não havia luz, não havia quem nos dijera que, em el final do túnel, alguém nos iba a lançar um flotador. Durante muito tempo, nem os tratamentos psicológicos e nem os tratamentos psiquiátricos me puderam levantar deste dolor. Pero foi somente quando eu logrei encontrar a raiz de todas as minhas dificuldades, de meus problemas, de minhas tristezas, é que pude lograr sair deste encierro, encierro de la alma, apagar el fuego, porque nadie lo va a apagar por vosotros. Assim que, neste livro, eu invito a vosotros a ter uma consciência, a amarem-se profundamente, porque só amando a si mesmos, vosotros lograrão amar a los demais. Não aceitarão migajas, não farão eleições equivocadas. Neste livro, sobretudo, nos ensino a perdonar, pero perdonar de verdade, porque quando perdonamos, logramos estar livre, solta, leve, para que pueda entrar coisas novas. Meu filho nasceu com sérios problemas de saúde, onde não tive apoio. Graças a meu trabalho em el hospital, me ajudaram a pagar o tratamento de meu filho, que foram demasiados: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, terapia ocupacional, oxigenoterapia, deglutição, foram muitos. E tudo isso me deixava agotada. Me sentia tão sola, pero graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que Deus existe, que Deus é a esperança de todas aquelas pessoas que são desejadas pela sociedade. E neste livro, eu invito a todas as pessoas a encontrar essa luz interior. Não desistam de suas vidas. Não desista. E eu não vendo livro, eu vendo valor, eu vendo justiça, eu vendo sanidade, eu vendo coração, emoção, sanação, esperança, fé. Creio que el mundo necessita esperança, necessita coerência, necessita exemplo para que as pessoas volvam a ter a mirada posta a Deus. Só assim el mundo pode cambiar. E perdonaos, gente, porque quando Jesus ha dicho perdonaos, porque eles não sabem o que fazem, é por isto. Meus livros vocês podem encontrar em Amazon, em bookmundo.es, em las livrarias de Vila Seca, também em neste nome é muito difícil, Bibliomusicineteca de Barcelona, Cali Vila e Vila, número 76. E los que vivem cerca de mim, em Espanha, Vila Seca também comigo. Assim que eu desejo que vosotros, como eu sempre digo, não, eu não vendo livros, eu vendo sanação, eu vendo esperança, eu vendo resiliência, eu vendo amor, não muito amor, porque eu creio que quanto maior amor nós outros possamos ter dentro de nós outros, maior compreensão podemos tener, não? De la vida, del mundo, porque há injustiças, não? Hoje em dia não há mais juízos dentro de minha alma, porque estou sanada, estou curada, não? E eu entendi que nadie tem que pagar por el pecado ajeno. Tu tendrás que pagar por los suyos, yo tendré que pagar con los míos. Depois que empecé a escrever, empecé a ser coerente comigo mesma, a policiar minhas ações, não? Porque a Bíblia foi um incentivo muito grande para mim e para minha vida, não? Me ajudou a sair do poço que eu me encontrava. E és um livro incomparável. E donde os escritores eram um exemplo vivo de lo que diziam. E eu creio que és uma responsabilidade minha, desde meu ponto de vista, sem ofender a nadie, que os escritores que levam a palavra tenham coerência para podermos, não só com nossas escrituras, cambiar o mundo, senão também com nossos exemplos. Muitas graças. Não sei quanto tempo mais tenho, não sei. Muchas gracias, Cecilia. Le queda un minuto. Si nos puede decir nuevamente dónde pueden adquirir su libro. Meu livro podem adquirir em Amazon, em bookmundo.es, em todas as livrarias de Vila Seca, em Barcelona, na Bibliomusicineteca, Cali Vila e Vila, número 76, que está no metro paralelo, porque eu não sei, este nome é muito raro. Está muy bien. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por regalarnos una obra que no solo se lee, se siente, porque nadie mejor para hablar de resiliencia que alguien que la vida le ha dado como opción desarrollar resiliencia como usted a través de las situaciones difíciles de la vida. Les invitamos a adquirir el libro de Cecilia, Luz Interior Resiliencia, que es de esos libros que llegan en el momento preciso, como si supieran exactamente qué parte de nosotros necesita ser abrazada, comprendida y fortalecida. A quienes hoy nos escuchan y nos acompañan, permítanse descubrir este mensaje, sumérjanse en sus páginas y dialoguen con cada palabra. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia, porque una reseña no es solo una opinión. Es una guía, una luz para otros lectores que están buscando, quizás sin saberlo, exactamente este tipo de encuentro. Muchas gracias, Cecilia. A A Muchísimas usted. gracias. Mucho fricato, José. Muchas gracias. Y ahora tenemos la presencia de Laura Torres Acarona, nacida en Málaga, Andalucía, España. Es una escritora, investigadora y docente de 36 años, cuya vida ha estado marcada por la superación de adversidades significativas. Tras sufrir accidente de tráfico y un coma etílico transformó sus experiencias personales en una narrativa de resiliencia, utilizando la escritura como herramienta de catarsis, autoexploración y expresión personal. Su obra refleja la complejidad emocional de estos desafíos y ofrece a los lectores un testimonio auténtico de lucha y de perseverancia. El día de hoy nos presenta sus libros La chica de la parada mental 1 y 2. Adelante, Laura Torrescaro, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2020. Hola, en primer lugar me gustaría decir que muchísimas gracias a vosotros, María Luisa y Francisco, por darme esta oportunidad y, como no, pues a todos los que me están escuchando, porque dentro de este espacio, pues al escuchar bastante historia y también la mía, pues los vamos a intentar ayudar en algún obstáculo que tengan en la vida. Y entonces me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué pasaría si un día descubres que tu memoria no es realmente tuya o que lo que recuerdas no es toda la verdad, como ha sido en mi caso? Entonces, estas dos novelas que hoy presento nacen de una experiencia muy personal y difícil de la relación entre la memoria, la mente, el cerebro y también la identidad. Se llaman, como ha dicho, pues La chica de la parada mental 1, que aquí la podemos ver, y también la chica de la parada mental 2, que esta es la continuación. Aunque ambos son thrillers neuropsicológicos, estas historias tienen una base autobiográfica, porque no todo lo que cuento exactamente es como lo escribo, aunque los nombres, los lugares, las enfermedades mías y los síntomas e incluso las fechas son reales. Y además todo lo que vais a sentir al leerla, pues van a hacer una gran conexión con la autora y su experiencia de enfermado o la falta de diagnóstico. Aquí se ve cómo mezclo la realidad y la ficción para hacerlo pues más interesante. Ambas novelas, los que hablan de temas importantes tal como el trauma, la pérdida de memoria, la soledad, la identidad fragmentada, además de cómo la mente puede convertirse en un refugio y también en una amenaza. La primera novela, The Get Up the Mental Stop, que aquí está traducción en inglés, en una editorial de Los Ángeles, Estados Unidos, pues presenta a Laura Caro, una mujer que intenta reconstruirse después de un daño cerebral, como previamente has dicho, tras estar en un estado de coma por un accidente de tráfico en la moto, en la que tuve un gran traumatismo craneoencefálico, y imaginaros de repente despertar y no sabes quién eres. Pues ese fue mi caso, no sabía leer, no sabía escribir, o sea, no sabía absolutamente nada. Y la escritura pues me ha ayudado bastante a reconocerme y a dar propia ayuda. Tal como pueden ver, la propia autora pues es protagonista y paciente en ambas obras. Un punto crucial que podemos ver, verdadero conflicto, que no es solo la pérdida de ella misma, sino lo que empieza a aparecer en cada capítulo. En la primera novela, pues como pueden ver, he nombrado a ella en vez de usar la primera persona yo, porque tras toda la pérdida de memoria que he tenido, yo me veo más reflejada usando la tercera persona. Y lo pueden ver todo a partir del capítulo 4 en la primera novela. Laura empieza a experimentar lapsus de memoria, sensaciones extrañas en su mano, tal como hormigueo, parálisis, y además pérdida cada día de su identidad. Y lo más importante es que hay alguien que la observa. Aquí viene el elemento de ficción. Él parece conocer parte de su historia como de su pasado que ella tiene olvidado. Con lo que tenemos dos preguntas clave. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? En el fondo, la historia no habla solo de identidad, sino que nos habla también de lo que ocurre cuando la identidad empieza a romperse. Cuando ella ya no sabe si lo que recuerda o le pertenece no le forma parte a la persona que es ella. Y además, ¿sigue siendo realmente ella? Nada es completamente lo que parece. Cada personaje tiene dos caras y sobre todo la protagonista. Aquí se ve la dualidad, tanto como la dualidad de emociones y la dualidad de personalidad, que también la trato en mi tesis doctoral, porque estoy haciendo un doctorado del estudio caso de mi propio cerebro analizando ambas novelas y también la neurología con el cerebro y la psicología como la mente. Además, el tren es una metáfora clave y cada vagón representa un fragmento de la mente y del cerebro y además cada estación como un recuerdo. Y en este viaje recorre Málaga, que es de una ciudad del sur de España, y la segunda novela, cuando los lectores ya parecen que empiezan a reconocer o a entender la historia de Laura, comienzan a confundirse en la segunda parte. Aquí tenemos La chica de la parada mental 2, en la que el viaje cambia completamente. Este trayecto no es solo un intento de recuperar el pasado, sino una lucha contra el vacío de ella. Laura continúa el viaje, pero lo hace más interno, más intenso, más externo. Su enfermedad avanza, sus emociones cambian, o sea, como contradicción. Y es como una rabia, como una sonrisa, como una euforia. El tren deja de ser una sola metáfora, sino que aquí lo que se hace es que empieza a reflexionar a cómo ser ella y además no se detiene en Málaga. Se va por Granada, por la capital de España, Madrid y hasta llegar a Nueva York. Entonces es cuando avanza el viaje y ella más se aleja de su propia realidad y se adentra en él. Aparecen delirios, sensaciones de persecución, de obsesión, con una duda bastante siempre constante. ¿Está viajando o está atrapada? ¿Avanza o simplemente repite el mismo recorrido una y otra vez? ¿Busca respuestas o huye de algo que no quiere recordar ella misma? La presencia del observador se vuelve pues, más ambigua, más cercana, más inquietante y la idea más clave es el progreso del pasado y la verdad, la confusión entre ambos conceptos. Y ambas novelas, en el fondo, lo que exploran es la misma pregunta. ¿Hasta qué punto somos realmente quienes creemos ser? Si todo lo que nos define depende de recuerdos que pueden desaparecer, distorsionarse o no ser realmente ciertos. Porque a veces pensamos que recuperar la verdad nos va a salvar. Pero en estas dos novelas, la verdad puede ser incluso más dolorosa que el olvido. ¿Y cuál es el pasado de ella? Para concluir, digo que ambas novelas no hablan solo de la memoria, hablan de identidad deshaciéndose en silencio. Hablan de ese instante en el que te buscas y solo encuentras a él, enfrentándote a una versión desconocida de nosotros mismos. No saber quién eres antes de hacerlo, como es en el caso de ella, desafiando y además anulando a ellas para convertirse en ella. ¿Estará intentando recuperarse la protagonista, Laura, o está creando algo nuevo para sobrevivir en ella? Algo curioso en los trenes es que siempre pensamos cuál es el destino, a dónde van, cuál es el origen, pero en estas novelas no es así. Porque aquí el viaje o los viajes no siguen un mapa, sino lo que hacen es que siguen la mente, que no avanza en línea recta, sino que lo que hace es que se detiene, se retrocede, por ejemplo, en algunos casos. Y Laura sube al tren buscando respuestas, pero mientras más avanza, empieza a girar en círculo dentro de sí misma y todo cambia. Lo más importante en este viaje es ella la que viaja, ¿o hay algo o alguien que está creciendo en ella? ¿Encontrará la salida o seguirá siendo la misma persona que subió al inicio del viaje? Entonces, agradezco a todos los que quieran seguirme en este viaje que me ha costado pues, las dos novelas escribir 7 años, porque lo que me gustaría es que sepan que siempre hay otra salida que podemos ver. Y cómo no decir, pues que pueden encontrar mis dos novelas en bastantes lugares, pues en Amazon, está en español, que ha sido mi primer libro, y después pues la traducción en Los Ángeles, en Estados Unidos, la pueden encontrar en Amazon, en Bookshop, en Everan, en Juveduber, Dobdi, en Kobo, en Barnes & Noble, en Booktopi, en bol.com, en It Store y, como no, los que vivan por aquí y pronto volveré a Estados Unidos, pues podrán recibir una copia con mi firma y dedicatoria. Y muchas gracias, porque el despertar y no sabes quién eres y el poder escribirlo con la ayuda de todos los que me sigan y me lean. Por ejemplo, me pueden seguir en Brainwaves Awake en Instagram o con mi nombre en Facebook o en YouTube o en muchos lugares, pues le estaré bastante agradecido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por conducirnos a través de una propuesta literaria tan intensa y profundamente humana. La chica de la parada mental, en sus dos entregas, no es solamente una historia, es una experiencia que dibuja los límites entre la memoria, el tiempo y la identidad. Un viaje inquietante donde la mente se convierte en escenario y en misterio. A nuestra querida audiencia, si buscan una lectura que los desafíe, que los envuelve, que los lleve a cuestionar la realidad misma, aquí tienen una obra que merece ser descubierta. Y si ya han vivido, compártanla, porque hay historias que no solo se leen, se quedan habitando entre nosotros. Hoy también tenemos la presencia de la doctora Lidiana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento emocional y espiritual. Nació en Puerto Rico y desde el 2008 reside en Estados Unidos. Actualmente vive en Tampa, Florida. A los 26 años obtuvo un PhD en consejería psicológica y se ha convertido en una de las voces latinas más reconocidas en el ámbito de la sanación integral y la soberanía interior. Su misión es acompañar a las personas, especialmente a mujeres, a reconectar con su esencia divina y regresar a su centro de poder. Hoy presenta su libro, Transforma tu herida materna, cómo sanar lo que empezó contigo. Adelante, doctora Lidiana García, y bienvenida al Festival Internacional del 2026. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a María Luisa y a Francisco por tenerme aquí, a la audiencia, a todas estas compañeras con sus obras literarias. Muchas felicidades, porque como colega sé lo complicado que es escribir un libro, así que no celebro. Y quería comenzar a hablar de mi tema con este libro que yo escribí, hablando de todos venimos de una madre, todos venimos de un vientre. Por el momento, sé que las cosas están cambiando con la inteligencia artificial, con las computadoras y todas esas cosas, pero en general la mayoría de las personas, todos venimos de una madre, de un vientre, también de un padre, pero hoy voy a hablar específicamente de la madre. Ese fue nuestro primer hogar, nuestro primer vientre, y esa relación con nuestra madre, lo que pasó o lo que no pasó, influye en crear heridas que ahora las veo como heridas de origen. Y de eso es que trata mi libro, poder explorar eso. ¿Y por qué yo? Algo muy interesante que comienzo el libro es con mi nombre. Mi nombre es un nombre raro. En Puerto Rico no es un nombre común. He conocido algunas Lidiana ahora y ha sido bastante interesante cuando las conozco. Siempre cuando pequeña iba a esas tiendas de buscar que tenían los nombres, que tenían que ser los llaveros y las cosas, y yo siempre buscaba mi nombre y mi nombre nunca. Mi hermana se llama Verónica, ella siempre conseguía. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué mi nombre? Y mi mamá me contó, viene de Lidia, que es el nombre de mi abuela, y Diana, el nombre de mi madre. Así que desde ahí comenzó ese origen, se inició esa misión que muy bien Francisco leyó, que me fascina con reconectar, ayudar a que las personas reconecten con su esencia, con su verdad, más allá de sus heridas, porque esas heridas de origen con el origen de nuestra madre y de nuestro padre nos influyen en el resto de la vida. Quería comenzar también hablando de una historia en el libro que, mirando hacia atrás, cuando el libro me encontró, esa historia a mí me marcó y me recordó que no solamente mi nombre, sino que cuando comencé ya formalmente a trabajar a tiempo completo como psicóloga, desde ahí comenzó esta información de trabajar con las madres. Había una familia que yo trabajaba con la niña, en el libro voy a mencionar cómo está ahí para proteger la identidad de las personas y cambios también para que no sea igual. El nombre ficticio es Priscila. Y con esa joven yo trabajaba, ella había sido víctima de violación sexual y su mamá Morelia había perdido la custodia y entonces venía el papá a traerla. Yo hablé con mi supervisor porque yo estaba molesta con esa madre, con Morelia, porque yo decía, pero ¿por qué ella permitió, entre comillas, que eso le pasara a su hija, ya que ella dejaba que fuera cuidada por alguien que no estaba en las condiciones? Y mi supervisor, muy, muy sabio, me dijo Liviana, escucha a esta madre, escucha su versión. Y yo, terca, tenía 27 años, no había sido madre, estaba todavía muy joven, dije, déjame sentarme y hablar con esta mamá. Saco la cita, me reúno con ella y cuando empiezo a hablar con ella, empiezo a descubrir y a escuchar una información que me cambió por completamente la perspectiva. La señora había sido inmigrante de Cuba, había pasado por un montón de situaciones, no solamente en Cuba de violencia en su infancia, sino cuando emigró a Estados Unidos. Y luego entonces tenía que tener dos trabajos porque no podía sostener la vida en Los Ángeles, es muy cara. Y ahí empezó a ver, pero Dios mío, que esta señora no podía. Ella no necesariamente pudo ver el peligro porque estaba completamente en la sobrevivencia. Y ahí comenzó ese cambio de cuando trabajaba con menores, que trabajé con muchos adolescentes y jóvenes y niños que habían sido, pues, habían pasado por violencia sexual, a escuchar qué pasó aquí en vez de mirar a esas madres, como usualmente en el campo mío de la psicología se le echa siempre la culpa a la mamá, pero ¿qué le pasó a esa mamá? ¿Cuáles fueron los sistemas? ¿Qué apoyo recibió? Y de ahí ya empecé a hablar un poquito de tema difícil, pero quería leerle una parte del libro, porque en el libro yo integro bastante conceptos psicológicos, también lo que es la atención plena, integro un poco la parte somática. Y en el capítulo número 3, y les invito ahora que los estén escuchando para que sientan un poquito la presencia viva del libro, y le voy a leer en la invitación ceremonial. Comenzamos con, les invito a una respiración profunda, que las exhalaciones sean más largas. Y en este momento te invito a que el contacto que tienes con el suelo, la superficie en la que estás, siente el apoyo que esa superficie te brinda. Oriéntate al presente, al cuarto o al lugar donde estás, a tu respiración, a tu temperatura corporal, en comparación con la del lugar en que estás, y a tu corazón, a sus palpitaciones. Ahora te invito a que pienses en todas las personas que están en este momento en un camino de sanación, y a todos esos lectores que están aquí, ya sea que lo estés escuchando en vivo o por diferido. Estas personas están sintiendo las resistencias y si lo necesitan, toman pausas, pero siguen en su camino de sanación. No estás sola ni solo. Conecta con estas personas que están en ese camino de sanación, contigo. Y luego reflexiona por un momento. Luego que terminemos, puedes escribirlo. ¿Cómo se siente saber que no estás solo o sola en este caminar de sanación de la herida materna? Si supieras que no eres la única persona en este camino, ¿qué harías diferente? Respira profundo. Exhala. Voy a continuar leyendo esta introducción porque pienso que es muy bonita y puede darle como información de qué es el libro. Te invito a conectar con el amor y su fuerza y a leer este capítulo, que es el capítulo 3, con una mirada de curiosidad, intentando adoptar una perspectiva diferente y amorosa de la información que vayas recibiendo. Mi intención no es alimentar la culpa ni señalar a nadie, todo lo contrario. Busco explicar el contexto que pudo haber informado la herida materna que sientes, así como los patrones no saludables de relación con tu madre que surgieron en tu infancia o que actualmente has reconocido. El propósito es fomentar la sanación de tu herida y darte la oportunidad de romper ciclos generacionales de sufrimiento. Lo más probable es que algunas partes del capítulo y del libro, en especial las relacionadas con lo que le pasó a tu mamá para que fuera como es o fue, te provoquen sentimientos de ira, coraje, tristeza o injusticias por tener que pensar en ella debido al dolor que sus acciones ocasionaron en ti. Por ello te digo, sí, así fue. Te causó mucho dolor. No fue justo para ti. ya pasó y creciste. Hoy el camino de sanación es para ti. Aunque es posible que tu madre no cambie o no pueda pedir perdón, tu sanación no depende de eso. Tú tienes el poder de liberar esta carga y vivir con más paz y plenitud. Hazlo por ti, por tu bienestar, por la posibilidad de sentirte más ligero y en conexión contigo mismo. Asiente esto. Respira profundo. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, el propósito de lo que está escrito aquí no es para cambiar a mamá, sino para que tú puedas hacer las paces con lo que fue y todavía es. De modo que ya no sientas todos esos revolcones de emociones y dificultades relacionados con la raíz de tu herida materna. Hazlo por ti, por tu niño o niña interior, por tu salud mental y emocional, por tu futuro. No eres la única persona. Ese es el inicio del capítulo 3. Y así más o menos es de lo que habla en el libro, poco a poco. Incluyo muchas heridas, bueno, hablamos de heridas, todo es herida, pero incluyo muchas pausas reflexivas para poder como aguantar y pausar, porque muchas veces estos temas que son de heridas, de madre, de origen, nos traen muchas sensaciones, memorias, pensamientos, y hace que no queramos seguir leyendo. Esto no es un libro que yo escribí intelectual. Es un libro para que se viva, tiene muchas preguntas, para que lo sientas, para que tomes pausa. No es para que vayas a la carrera, no es para que te lo leas en un día. Es para que vayas poco a poco, que tomes la pausa, que lo pongas al lado si es necesario y que luego lo retomas. Porque lo más que me gustaría a mí a través del libro es que sea un recurso en tu camino de sanación y que sea un recurso que sea accesible, ya que no todo el mundo puede necesariamente acceder a terapias, a constelaciones, etc. Gracias, doctora Lidiana García. Gracias por traernos esta obra profundamente necesaria en estos tiempos. Transforma tu herida materna. ¿Cómo sanar lo que no empezó contigo? Es una invitación a mirar hacia adentro, a comprender que muchas de nuestras cargas emocionales tienen raíces más profundas de lo que imaginamos y que también es posible sanarlas. A nuestra audiencia les digo que este es un libro que nos invita a realizar un viaje interior y quizás para muchos puede convertirse en un punto de partida hacia una transformación personal. Estamos muy contentos porque hoy estamos estrenando esta sección de lectores VIP en el Festival Internacional del Libro. Tenemos con nosotros a un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores participantes con sus felicitaciones, comentarios o preguntas. Y cedemos la palabra a Verónica Montemayor. Verónica, adelante. ¿Tienes alguna pregunta, comentario, saludo, felicitación a nuestras escritoras que hoy estuvieron presentando su libro con nosotros? Estoy realmente conmovida con las cuatro escritoras. Yo tengo dos maestrías, soy licenciada en lengua inglesa, trabajé como directora de un kinder 25 años y bueno, me encanta leer, estudié licenciada en lengua inglesa, que era la lectura parte de mi carrera. Y siempre he estado cerca de los libros. Tuve la fortuna de leer el libro de Mari, el de Mari Alcalá, con quien estamos aquí. He leído, pues, mucho, pero estoy en un gran dilema, porque las cuatro escritoras han conmovido mi corazón. Voy a comprar los cuatro libros. Las felicito porque han podido plasmar en palabras sus experiencias y aparte compartir con el mundo para podernos ayudar a sanar heridas, a entender las personas que traen dolor. En el caso, por ejemplo, la doctora Nieves García, pues cómo es importante entender personas que tienen el déficit de atención. Yo tuve muchos niños en el kinder, que eran niños, primero les decíamos, niños especiales, y luego que necesitaban una maestra sombra, y luego les decíamos, dejamos de clasificarlos y los integrábamos en el aula. Pero me hubiera encantado haber leído este libro para poder tener una mayor comprensión. La doctora Cecilia Nieves se también conmovió muchísimo mi persona, pues por lo que le tocó vivir y porque hay muchas personas que han sido humilladas, que han sido que traen ese sentimiento de tristeza y de dolor y que lo van cargando y que a veces nosotros juzgamos sin entender todo lo que hay atrás. Entonces, esa luz interior que ella quiere compartir con el mundo, ojalá que le pueda llegar a muchas personas para alumbrar, iluminar sus vidas. Laura Torres, pues me duele que haya tenido esas vivencias en su vida, pero a la vez, ¿cómo decidió ella sacar el mejor provecho de lo que vivió? Sacar el mejor provecho y hacer de su vida algo más constructivo, algo mucho más enriquecedor para todas las personas que a veces no tenemos experiencias tan dolorosas, pero que le busca el lado bueno y ayuda a muchas personas que van por la vida sin que les hayan sido diagnosticados o hayan tenido algún accidente, como quiera emocionalmente traen algo, ¿verdad? Y bueno, yo sin haberlas oído, anoche estuve leyendo las reseñas de los cuatro libros para no entrar en blanco a participar. Estoy sumamente conmovida, las felicito a las cuatro por haber escrito sus libros. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y pienso comprar los cuatro libros. Los felicito y Dios quiera que puedan llegar a más. Muchísimas gracias, Berito. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto tener a lectores tan apasionados compartiendo este día tan especial. Damos sí. La palabra a la lectora VIP, Cristina Mimo. Perdón, tenemos a Mace Malaguer. Cristina no está con nosotros. Mace Malaguer, adelante. ¿Ahora? Ahí está. Ahora. Ay, discúlpenme, que no estoy acostumbrada a estas cosas. Bueno, yo he escuchado a las cuatro escritoras y me ha encantado, bueno, cada una su libro. Y veo que hay una conexión, ¿no? Porque las cuatro han hablado de dolor, de resiliencia, pero sobre todo de esperanza y cómo escribir ha sido en principio su terapia y después ha sido un propósito para poder ayudar a otras personas a través de su experiencia. Y yo de las cuatro tengo que decir que he leído a Nieves García Aguilera, he leído su primer y su último libro, el que está ahora presentando, el de TDAH sin estigma. Y la verdad es que, bueno, aparte que me siento muy identificada y me ha ayudado bastante, querría saber más de la autora. No sé si puedo lanzar, tenía aquí apuntadas unas preguntas que podrían ser perfectamente o para ella o cualquiera de las otras tres escritoras. Una pregunta, por favor. Bueno, ella ha escrito cinco libros sobre autoconocimiento para ayudarse a sí misma y también ayudar a los demás. Y me gustaría saber si en algún momento ha pensado en cambiar de género, hacer otro tipo como ficción o poesía. No sé, esa adelante, era mi Nieves, pregunta. Si pudiese dar respuesta a la pregunta de Macé. Hola, Macé. Pues sí que me lo he planteado. Tengo poesías escritas de la adolescencia y es algo que, por ejemplo, me he planteado. Y luego el tema De ficción, pues me gusta sobre todo lo que es thriller y muchas veces lo he pensado de escribir también. Lo que pasa es que creo que todavía hay cosas ahí que quiero trabajar. Ahora estoy escribiendo un libro sobre la amistad y bueno, también está basado en mi experiencia personal, pero sí que me lo he planteado, sí. Vale, pues gracias por responderme. Gracias. Y Gracias, nada. Macé. Tiene espacio para una pregunta más. Si pudiera seleccionar una pregunta más de las que tiene, adelante. Yo querría preguntarle que si cada día escribes Nieves, o solo cuando estás inmersa en un proyecto. Porque yo, por ejemplo, yo soy poeta y cada día ne tengo la necesidad de escribir. Quería preguntarte eso. Cada día escribo tengo un cuaderno y cada día después del desayuno es lo primero que hago, escribir. Es una manera bueno, de ordenar, digamos, lo que va a ser mi día. Es como un mensaje, ¿no? que me hago a mí misma de positividad. Y luego, esto es lo que hago a diario. Luego, aparte, están los libros. A veces estoy escribiendo una historia que me toca muchísimo a nivel personal y lo mismo estoy todos los días escribiendo el libro, como tengo que hacer una pausa y reflexionar sobre lo que estoy escribiendo y, no sé, un poco verlo, ¿no? A distancia, pero sí, en principio, sí, a diario el cuaderno, sí. Muy bien, pues. Muchísimas gracias, Nieves. Muchísimas gracias, Macé. Vamos a dar la palabra a nuestra querida escritora que hoy está como lectora VIP, María Cao López. Bienvenida, María. Adelante. Si pudieras abrir cámara y micrófono, ¿tienes algún comentario, saludo, felicitación o pregunta para nuestras queridas escritoras? Bien, mientras María Cao López abre cámara y micrófono, ahí la tenemos. Muy bien. Adelante, María, tu micrófono exacto. Adelante. Hola, buenas tardes, buenos días para todos los nuestros oyentes, para ustedes que nos están viendo y escuchando. Soy María Cao López desde España. Y bueno, estuve muy atentamente a las cuatro, decirles que excelentes mensajes, cada una de ellas dan unos excelentes mensajes, una excelente historia de vida que ellas han vivido. Y que en dos me identifico con ellas, porque lo he sufrido, lo he vivido en las carnes, como yo digo. Y para mí las cuatro son excelentes, excelentes. Me gustan las cuatro, su forma de escribir, su forma de interactuar sus vivencias y bueno, y me encantaría hacerle una pregunta para las cuatro, ¿no? ¿Cómo nació la primera imagen de ese libro? ¿Cómo nació? ¿Cómo ellas al escribirlo pensaron, voy a escribir esto para ayudar, como ellas bien dicen, que ayudan y para sanarse ellas mismas, ¿no? O sanar al contorno, que como tengo apuntado de las cuatro. Pues me encantaría que me contestaran, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? Y darle las gracias a las cuatro. Me encantaron, me metí un poquito en cada una de ellas y me encantaron los cuatro libros. Y nada, darle fuerzas a todas y a todos que en estos momentos o que hemos pasado o vamos a vivir. Que siempre, como bien dicen estas grandes escritoras, con resiliencia, empatía y mucho amor sobre todo entre todos nosotros. Y muchísimas gracias por estar hoy con ustedes y compartiendo este primer encuentro tan bonito para todos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, María. Le vamos a dar la palabra en el orden en que abrieron su cámara. Le cedemos primero el turno a Laura, luego a Nieves, luego a Cecilia y luego a la doctora Liriana. Adelante, Laura. Vale, pues muchas gracias. A mí me gustaría decir que, en primer lugar, muchas gracias por haber dicho que te ha gustado mucho nuestra historia. Y de hecho, pues yo todo empecé al escuchar al tren, porque lo mío es un trayecto en tren. Y estando escuchando el tren, yo dije, además, también cuando estaba montada en el tren, yo dije, Laura, al igual que estás leyendo tantas historias, digo, tú tienes una historia que contar y realmente debes de empezar a escribirla. Y además fue la cuarentena, entonces tuvimos bastantes días en casa y dije, Laura, este es tu momento para escribir tu historia. Y al igual que el tren continúa el movimiento y llega a un destino, yo pensé, Laura, tu enfermedad todavía no tiene diagnóstico, no sabe las respuestas, pero si continúa en la marcha y continúa el intento con los médicos, pues al final conseguirás tu parada. Y así por eso llamé el libro La chica de la parada mental, porque la vida de las personas tiene tantas paradas, pero tenemos que saber que al final llega, al igual que el tren. Muchísimas gracias, Laura. Adelante, Nieves. Bueno, pues muchísimas gracias, María, por la pregunta. Y mi respuesta es, primero nació, o sea, la idea de entenderme a mí misma, de conocerme, porque ¿cómo me puedo aceptar si no me conozco, ¿no? Yo creo que es súper importante el autoconocimiento. Y entonces, del médico sales con el nombre, pero bueno, el nombre, hay muy, muy poca información, si no la buscas, evidentemente, muy poca información. Sabes que bueno, lo que se ve, ¿no? Claramente, pues son personas distraídas. Si cuando hay hiperactividad, en mi caso es hiperactividad mental, pues, pues también el tema de la hiperactividad, pues todas estas poquitas cosas, pero realmente abarca muchísimo más, ¿no? Esta sensibilidad, esta intensidad en cómo vivimos todo muy intenso, tanto lo bueno como lo malo. A lo mejor, por ejemplo, como esta presentación, pues a lo mejor estoy 48 horas viviendo la presentación porque me cuesta salir de esto, ¿no? Que para mí es tan, tan bonito, una experiencia tan intensa, pues lo vivo muy masificado, ¿no? Entonces, lo importante es eso, conocernos, ¿no? Y la idea surgió primero para hacer un trabajo, un viaje interior, conocerme a mí misma y después, pues, al mismo tiempo, ofrecerlo al mundo, ¿no? Que, como he dicho antes, no hay un perfil único, pero que puede aportar muchísima información. Muchas gracias, Nieves. Adelante, Cecilia. ¿Y ahora? Ahora. Madre mía, son un lío, Dios mío. Yo en la internet no estamos casados. Muchas gracias, María, por invitarme, por preguntarme esta pregunta tan elocuente, ¿no? Mira, el motivo que empecé a escribir, porque cuando fui a Brasil intentar hacer lo que solo Dios puede hacer, tuve un infarto, ¿no? Muy grave y estuve muy mal. Tuve que quedarme en Brasil casi un año para recuperarme y poder volver a España. Así que yo decidí también sacar toda aquella tristeza que había dentro de mí, ¿no? Y como no conseguí hacer lo que fui a hacer en Brasil, volví peor de lo que fui. Eu disse, eu tenho que quitar as bofetadas terapêuticas, não, que a vida me havia dado e convertir-me em diretor de meu próprio navio, não? Então, é assim que eu disse, se consigo curar-me a mim mesmo, não, conhecendo o meu interior, interiorizando-me a mim mesmo, lograrei ser exemplo para toda a humanidade. Primeiro a mi entorno, ¿no? Y después lograré ser ejemplo para las personas que me conocen, aunque no digan, ¿no? El ejemplo yo creo que dice más que mil palabras, ¿no? Entonces por eso lo hice, ¿no? Y espero lograr, aunque no sea el libro más vendido, ¿no? Que pase de mano en mano y que logre llegar a todos los corazones, a todos los rincones del mundo. Eu serei feliz, porque para mim não é importante os títulos, não? Como um best-seller. Para mim, o mais importante é o propósito de poder sanar almas. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Adelante, doctora Liriana. Muchas gracias, María Cava, por la pregunta. Mi respuesta es un poquito diferente. Mi libro me encontró, me llegó un email de la casa publicadora, perdón, la casa editorial Planeta, ofreciéndome esta idea de la propuesta de la herida materna. Y inicialmente le dije que no. Le dije que no porque no me sentía que estaba en un proceso a través de un curso de constelaciones, trabajando con mi relación con mi madre. Y no me sentía que era la persona capaz. Tomó mucha fuerza para decir que sí, y de igual manera que siento que el libro puede ayudar a la gente a reconectar con su verdad. Escribir este libro me reconectó a mí, me encarriló usando la metáfora del tren, me llevó a otro carril diferente que me siento que es mucho más a lo que mi misión en vida, que es ayudar a las personas a reconectar, comenzando conmigo, con mi poder, con mi soberanía. Así que esa es la historia de cómo llegó. Gracias. Muchísimas gracias, queridas a todas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Silvia Menguíbar Bayón, mujer medicina y visionaria, acompañante de procesos femeninos, facilitadora y formadora de Círculo de Mujeres Casa Luna, defensora y activista de los derechos de la mujer, embajadora de España de la OMM, psicoterapeuta gestal especializada en bioenergética y dinámica grupal. Maestra de Reiki Mikao Usui, manifestadora de metas y proyectos, especializada en técnicas fosfénicas, y hoy está con nosotros para presentarnos el tema Construyamos puentes de respeto, unidad y empatía a través de la literatura, un mensaje que no podría ser más oportuno. Bienvenida, querida Silvia, el micrófono es suyo. Tenemos 10 minutos para escuchar esta increíble conferencia que tiene preparada con nosotros. Adelante. Bueno, lo primero, hola a todas, buenas tardes, buenos días y Buenas buenas tardes. No sé noches. si podrá abrir su cámara, Silvia querida. Sí, aquí estoy. A ver, Para. se da, no sé si hay luz, porque estoy aquí en el cuarto de mi hijo, tengo la casa ocupada. Ahí está. Hola, hola. A todas y a todos los que teleoyentes que vayan a escuchar nuestro programa maravilloso de Luna 9. Y bueno, muy contenta, muy feliz, porque bueno, aunque ha sido tarde, porque ha surgido un inconveniente y no se ha podido dar antes, pero aquí estamos. Así que lo primero, encantadísima del programa tan maravilloso que estáis teniendo. Estoy escuchando a estas hermosas mujeres, que por cierto, Laura Torres es de Málaga, ¿no? ¿Entendido? Así que Laura, yo estoy aquí en Mija, o sea, estamos cerquita. Sí, pues si me pudieras dar el contacto aquí por el chat, pues me encantaría que pudamos hablar. Pues encantada. Yo Gracias. te paso ahora. ¿Has visto vosotros cómo sois de redes? Lo voy a poner aquí para todas. Así las hermanas también que están más lejos y quieran, por lo que sea, hacer sinergia, pues aquí estamos, lo estoy anotando. Bueno, porque en realidad esto es lo que nos hace falta a todas, ¿no? Espera, que McLaren 6431, 8, exacto, ahí está Silvia. Porque en realidad, bueno, esto es lo que nos une, ¿no? O sea, ahora este medio es la lectura, el que está aquí, pero si nos damos cuenta cuánto se mueve dentro de lo que están hablando de la lectura. Hay tantas cosas que estáis hablando que todo tiene sentido. Constelaciones, vidas pasadas. Mira, Cecilia también está en España. Pues chicas, aquí estamos, y aunque estéis fuera, yo viví en Chile 5 años, y bueno, tengo una red de mujeres maravillosas en todo lo del mundo, en México, en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Dubái, Nueva York, bueno, no sé, por todos lados. Casa Luna es la plataforma, ¿no?, que creamos como asociación. Soy fundadora y presidenta de la asociación Círculo Mujeres Casa Luna, en el cual pues hemos creado un gran tejido. Puse mi número ahí, ¿vale, Laura? Ya lo he puesto. Creo yo que ha salido. Sí, ahí está, pone Silvia. Eso, 8771. Ahí estoy, Silvia Mengíbar soy yo, ¿vale? Y bueno, pues a raíz de esta asociación, como yo ya he hablado varias veces aquí, que por y para las mujeres, pues hemos creado una plataforma maravillosa con red por todo el mundo. Bueno, María Luisa, tú eres una de ellas, que nosotros en plena pandemia pues tuvimos la gran suerte y yo ya no sé ni cómo nos fuimos viendo porque mandábamos el enlace, a lo mejor una amiga tenía aquí familia, pero decía, pues le mando el enlace a mi amiga que está en Argentina o está en Nueva York, o está, porque la pandemia nos pilló a muchísimas mujeres en un estado. Bueno, pues no todo el mundo estaba con una familia supercalifrágil y feliz y con la nevera llena y con los procesos todos vividos y entendidos. Bueno, pues sabía de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras realizábamos unos Zoom de sostén, de contención, gratuitos, y estuvimos todo el tiempo realizándolo. Luego, pues como un hemisferio nos liberamos antes de la pandemia y luego otro, pues lo seguimos haciendo por 4 años consecutivo, que no es poco. Y cada luna llena y luna nueva. Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido de todo. Hemos tenido maravillas de hermanas, una conexión y un tejido de más de 10.000 mujeres, imaginaros, ¿no? Que hoy día todavía pues estamos ahí. Oye, que voy para, no sé, para Colombia. Ay, pues ahí tenemos la red de hermanas que están allí, nos visitamos, nos vemos. Y siempre pues estamos en esa energía femenina, que estamos en la creación, la creatividad, en el arte, en el gozo, en la unión. Y todo eso es lo que nos queremos unir. Entonces, pues siempre hay ese tejido, ¿no? Y cómo no, de escritora maravillosa, como el que estamos aquí ahora mismo, que acabo de ver, ahí me ha encantado cuando he escuchado a Lidiana. Hablar también de ella, ¿no? De su libro, de lo que ella ha podido traer desde ese lado de la sanación. Yo como terapeuta trabajo muchísimo la herida del alma y ya hemos hablado en algún programa de Luna 9 bastante sobre ello. Y la verdad que desde ahí donde viene todo, desde la raíz. Entonces, qué bonito, ¿no? Que ella con personas, con usuario ha podido sacar información y desde su propia vivencia ponerlo a la humanidad. De esto se trata, como Laura Torres, que después de haber estado pues en ese letargo, en ese momento dormida de la vida por una situación X, ha podido volver a empezar de cero y a escribir todo en tercera persona para contar a otras personas su propia historia a la misma vez, contársela a ella, ¿no? Porque esto también lo hablamos en otro programa con don Francisco, que hoy está muy calladito. Hoy no lo veo, nada más que la imagen por aquí. Un saludo, gran hombre. Y hemos hablado también de eso, ¿no? De cómo la memoria por enfermedad o simplemente por querer olvidar, porque uno de los mayores pecados que puede cometer el ser humano, hombre o mujer, es el olvido de sus raíces, de su memoria, de su historia sagrada, ¿no? Y así que te honro, Laura Torres, por esta gran historia, ¿no? De volver a empezar de cero, de ser como la copilota de tu propia vida, ¿no? Y empezar a contarte la historia que nadie tenía que contar, sino la tuya misma, ¿no? De recordarte quién era. O sea, que me encanta como Cecilia, como Nieves, y bueno, los testimonios de Verónica y de quien ha hablado me encanta porque, bueno, se ve que somos todas aquí mujeres conscientes que queremos abrir toda esa medicina a la ventana del mundo y expandirla. Así que agradecida que de esto se trata, que de esto se trata lo que es la escritura, ¿no? De lo que es la medicina, de lo que son los libros, de lo que es la lectura, lo que llena, ¿no? Porque evidentemente leer no cambia el mundo, no lo cambia. Pero las personas que leemos podemos cambiar el mundo. Lo podemos cambiar perfectamente con lo que leemos, con lo que sentimos, con lo que nos hace vibrar, ¿no? Son historias de la literatura que están ahí, que nos tienen conectadas, historias reales, historias vivenciales, que nos conectan, nos llenan el campo emocional, nos lo ponen bien, bien activo, bien fresco y nos hace poder entrar en esa parte humana que tenemos todos, ¿no? Y nos hace recordar, es tan importante el trabajo que están realizando estas hermosas mujeres con la escritura, de verdad, yo siento, según lo escuchaba, digo, claro, si es que tenemos que escribir, o sea, tenemos que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Y qué menos para dejar, ¿no? Para dejar esa información, ¿no? Al legado, a la humanidad. Aquí, como dice también aquí nuestra querida compañera que está escribiendo sobre Laura, sobre Cecilia, que dice, gracias también para preguntarle, ¿no? Sobre el grado de discapacidad. O sea, hay tanta información que en un libro habéis dicho ahora, con unos pequeños renglones como Lidiana, que ha hablado un ratito de una meditación, un momento de respirar y sentir, y claripensar, clarisentir, sentir, pensar, cuántas cosas pueden venir en un momento, y que un libro tú te pares y lo pongas. Qué importante hoy en día esto, ¿no? Con tanta IA que hay, con tanta inteligencia artificial que no nos paramos. El otro día estuve en un curso de IA, ¿no? Que nos hacían ir por la asociación y por ponernos al tanto y venga, que hay que ir, que hay que saber. Bueno, llegó un momento que el simple hecho de escribir una carta se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. A nosotras ya no, porque lo llevamos ahí en el ADN y en la sangre, pero sí a nuestras generaciones venideras. Se les va a olvidar a nuestros hijos o nietos redactar un texto, una redacción, una carta, un libro, ponerse a escribir. Ya hay libros por la IA, ya hay libros que directamente... El otro día una amiga me dijo, Silvia, tienes que escribir un libro porque tanto lo que has vivido, tantas cosas, tantos testimonios de mujeres, tanto, pues imaginaros 15 años haciendo círculo, cada luna llena, luna nueva. Sí, es tremendo, ¿no? Porque si solo en un año hay 13 lunas llenas y 13 lunas nuevas, que son 26 lunas en un año, pues vamos a hacer cálculo por 15 años. Multiplicamos, son muchísimos encuentros, muchísimos círculos. Tendrías que escribir un libro. Ay, hay una aplicación, me dijo, que tú hablas y según hablas, nada, dos cosas, ella te escribe el libro. Dijo, pero entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué todo esto? Así que yo agradezco el buen libro, el pararse, como ha dicho esta mujer, que no sé bien, ahora no me quiero equivocar, que creo que ha sido Nieve García, o no sé, o que ha dicho que por la mañana ella se para con su desayuno, o Cecilia, después de desayunar, para escribir, porque eso para ella es como terapéutico, es como meditativo, es su meditación. Su meditación mañanera, ¿no? Qué regalo y qué bendición, ¿no? Que un buen libro que esté ahí para poderse leer, sentir, que está... Es como un hijo, es un hijo creativo. Es un hijo creativo. Están los hijos biológicos, están los hijos creativos y un libro es eso. Es el pararte, ¿no? A crecerlo, a leerlo, a repasarlo, a pulirlo, a pasarlo por el cuerpo. Así que sentir todo esto, entendemos que es mejor que dejarnos atrás la grandeza que es la literatura, la escritura, y poderlo compartir a tantas personas. Justo como pone aquí, que estamos ahora en el festival de lo que es los lectores, ¿no? Y los escritores. Y me quedo con un texto que el otro día escuché y leí, lo escribí aquí, aquí un momentito, que me gustó mucho. Que decía, cuando leemos dejamos de mirar el mundo solo desde nuestra perspectiva y empezamos a entender la de los demás. Así nos hacemos más con la empatía y nos hacemos más humanos. Así que eso es un regalo, poder llegar a eso. Y yo hoy me he hecho más humana y más empática escuchando vuestros testimonios, aunque lo hayáis puesto en otras personas, con otro nombre, en tercera, en primera persona, da igual. Yo agradezco porque estos son actos de fuerza, esto es medicina. Si desde la mujer es medicina, cuando muchas mujeres dicen, ay, pero yo no soy terapeuta, yo no hago medicina, esto vosotras sois mujeres en medicina, sois psicoterapeuta, sois chamana, sois mujeres abiertas a la vida, entregando lo más grande que es vuestra vivencia, vuestros saberes, vuestros conocimientos, experiencias de otras personas que habéis puesto en la humanidad. Esto es un legado de la humanidad. Todos los libros de todo el mundo que haya escrito y que haya lanzado libros. Nosotras hemos viajado, ¿no? Hacemos viajes iniciáticos mínimo. Así es. Hora. Muchísimas gracias, querida Silvia. El gracias, tiempo Luis. Nos está alcanzando. Vamos a tener mucho más de Silvia en Mujeres que Inspiran. Los invitamos a que nos acompañen. Agradecemos, querida Silvia, tu valiosa contribución al Festival Internacional del Libro 2026. Discúlpame por interrumpirte. El perfecto. Tiempo nos ha alcanzado. Gracias. Solo decir que ahí está el libro Nuestra Rosy, también de Avalon, que tú lo sabes, que así también es vivencial. Así que gracias por este programa, gracias a vosotras por la invitación y a todas las que han participado. Gracias. El Festival Internacional del Libro Fidel tiene como objetivo difundir la literatura como una herramienta de transformación personal, social, fomentando el hábito de la lectura y la escritura en personas de todas las edades. Busca fortalecer y estrechar los lazos entre el gremio literario, generando espacios de encuentro, colaboración y crecimiento entre escritores, lectores y promotores culturales. Asimismo, el Fidel busca crear puentes entre el escritor y sus lectores donde las historias cobren vida a través del diálogo, la cercanía y la conexión humana. Y a través de cada una de sus actividades, el festival impulsa la expansión de la conciencia, promoviendo la reflexión, el aprendizaje y el desarrollo del ser. Finalmente, el Fidel nace con la intención de unir corazones mediante el poder de la palabra, creando una comunidad que comparta, siente y se transforme a través de la literatura. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, en reconocimiento a su dedicación con el objetivo de impulsar su obra. Nos complace anunciar el libro ganador de esta emisión. Y agradecemos infinitamente nuevamente a todos y cada uno de nuestra audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio, por su constante apoyo y por su activa participación. El ganador es Transforma tu herida materna. Este libro ganador seguirá compitiendo con los libros ganadores del resto de la semana. El que resulte ganador por su mayor número de votos recibirá como premio aparecer en la contraportada de la revista del Fidel 2026, que se publica de manera virtual el mes de mayo. También les comparto que el equipo organizador ha programado los flyers en nuestras plataformas de Instagram. Estamos como @luna9-radio y en nuestro grupo de Facebook, que nos encuentran como facebook.com/grupos/luna9radio. Y el concurso incluye el miércoles 29 de abril a las 3 de la tarde, hora de New York. El ganador será quien obtenga el mayor número de likes y será anunciado durante la transmisión de nuestro segmento en Jueves Culturales en Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a compartir la publicación del concurso que encontrará en las mencionadas redes sociales. El ganador o ganadora pues será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en la revista del Fiddle, que se publica de manera virtual el mes de mayo. Los invitamos a motivar a sus lectores, familiares y amigos a que participen en el Fiddle 2026 y seguir difundiendo su obra con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento. Cabe mencionar una nota: no cuentan los que compartan en sus respectivas redes sociales, solo contarán los likes que recibamos en nuestras publicaciones originales, o sea, en nuestras plataformas de Instagram y de YouTube. Perdón, de Facebook estoy hablando. Y el premio de la fidelidad al Festival Internacional del Libro por acumular más participaciones en sus 6 emisiones será el ganador de un anuncio publicitario a su libro en la radio por un mes de mayo y recibirá en su domicilio un reconocimiento especial. ¿Quién será el ganador del premio a la fidelidad del Festival del Libro? Pues vamos a compartir los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y también de nuestro canal de YouTube. Agradecemos infinitamente la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Gracias, querida familia. Vamos a pasar rápidamente a ello. Pues tenemos en las plataformas de las redes sociales a bienvenida a Claudia A.L. Gal. Bienvenida a Luna 9 Radio. Estás en Instagram. Héctor Abdón Vilches en España. Muchas gracias. También a Carla en Plaza Valenzuela desde Chile. Miriam Mendoza desde Cuenca, Ecuador. Marisol Romero Ángeles desde White House, Tennessee. Graciela Velasco Aguirre desde Pachuca, México. Ahora sí, pasamos a nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando con nosotros. Tenemos saludos de Caroline Justo Plaza Valenzuela, que nos dice saludos a todos los escritores. Así también tenemos de, ya, yo ya he preguntado, nos dice Víctor Roldán 7028. También Honey New Neves de 9402 nos dice pregunta para Cecilia. Tuviste una infancia bastante dura sin padres. ¿Cómo pudiste avanzar sin ellos? Si pudiese usted brevemente responderle, por favor, le agradeceremos, señora Neves. Perdón, soy Cecilia. Oh my God, se mueve demasiado. Perdón, se está moviendo porque hay demasiados mensajes que están entrando. Agradecemos infinitamente. Pregunta fue para señora Cecilia. Tuviste una infancia bastante dura sin padres. ¿Cómo pudiste avanzar sin ellos? Adelante, por favor. Bueno, casi no pude, ¿no? Yo siempre digo que fue Dios que me sostuvo, ¿no? Creo que fue eso, porque de verdad que es horrible. No aconsejo que nadie pierda a sus padres y que los cuide muchísimo. Muchísimas gracias. Tenemos más pregunta. Okay. ¿Qué nos dice? Fala dos otros libros. Nos dice Antonio R. da Silva, RC. Fala bueno, dos otros libros. Todos mis libros siguen la misma línea, ¿no? De autoayuda, desarrollo personal, autoestima. Pero hay uno de anécdotas, ¿no? Que se llama Renacer, historia de una vida transformada. Porque yo quise enseñar con este libro a las personas que se puede cambiar de la tristeza a la alegría, ¿no? Entonces yo cuento momentos difíciles de mi vida que cambié en modo de anécdota. Y hay un libro que se llama Luz Interior, Epitágonos en Sombras de Luz, que será presentado también en este Fidel. Y también otro libro, Sargento Marina Entre Mares y Misterios, y de la trilogía, que también es Luz Interior, Revelación, que es parte de mi vida y muchas reflexiones sobre el mundo. Muchas gracias. Siguiente pregunta para usted. Nos dice, veo que su libro Luz Interior, que dice Honey Neves y otros, dice tu nombre. ¿A qué se debe, si es que se puede saber? Y muchas gracias, de Víctor Roldán, 7028. ¿A qué se debe? Es que yo quiero decir a toda la humanidad que dentro de cada uno de nosotros hay una luz interior que está conectada con Dios. Y con esta luz, nosotros lograremos traer la paz, la esperanza, el amor, ¿no? Que es la base de toda, es la solución del mundo. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar con los saludos. Las preguntas luego la podrán responder porque hay demasiadas y lamentablemente el tiempo no nos da. Pero agradecemos a Víctor Rodán 7028. Gracias también a Aida Rondán 6679. Muchas gracias por los saludos, por la interacción. Gracias por estar presente con nosotros. Así también, más de Víctor, gracias. Bastantes preguntas de Aida y de Víctor. Agradecemos infinitamente. También nos está llegando la interacción desde Chincha, Perú. Gracias por estar presente con nosotros. Más preguntas para será Cecilia, que le va a poder responder en la brevedad posible. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y compartan esta transmisión, ya que el sexto Festival Internacional del Libro 2026 recién comienza, y sea parte activa de esta comunidad que crece en el poder de la palabra escrita. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar toda la información pertinente a este festival. Vamos a ponerlo en pantalla para que nuestra querida familia lo tenga. Ahí van a poder encontrar en nuestro canal. Estamos como arroba FEM International TV. Compartan, comenten, denle like, suscríbanse. Y ahí está el playlist para que ustedes lo ubiquen. Así se suscríbanse, activen la campana para que ustedes reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido, ya que ya nos permite llegar a más personas y crecer nuestro contenido. Agradecemos la activa participación de todos y cada uno, porque al final no somos lo que tenemos, somos las historias que hemos vivido. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. Mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York. El Fidel 2026 apenas comienza. Ahora los dejamos con el cierre de la misión, con la canción Hecha Oración. Adelante, estudio. Muchísimas gracias. Hoy hemos sido testigos de algo más que un festival. Hemos vivido un encuentro de almas a través de las palabras, historias que nos tocaron, voces que nos inspiraron y letras que sin duda seguirán resonando en cada uno de nosotros. Y en esta primera emisión del Festival Internacional del Libro 2026, confirmamos que la literatura no se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector han sido parte esencial de esta experiencia. Gracias, Mari. Nos llevamos a reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar el mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Gracias a todos los escritores participantes, gracias por su talento y su generosidad, gracias por confiar en este espacio y por recordarnos que el poder transformador está en nuestras palabras. Muchas gracias también a quienes hicieron posible este encuentro, al equipo organizador, a todo el equipo, a la familia de Luna 9 Radio, FEM International Group, también a nuestra sponsor, nuestra patrocinadora oficial del FIDEL 2026, María Luisa Alcalá, y muy especialmente a ustedes, nuestros lectores, por ser el alma viva de este festival. Los invitamos a acompañarnos mañana en punto de las 10 de la mañana en la segunda emisión del Festival Internacional del Libro 2026, donde conoceremos a 5 talentosos escritores más. Esto no termina aquí, esto apenas comienza. Que cada historia descubierta hoy sea el inicio de muchas más. Síganos leyendo, sigan creciendo y sigamos uniendo corazones a través de la literatura. Las gracias, Mari. Esta mañana nos despedimos con gratitud. Y con la certeza de que los libros siempre nos volverán a encontrar, Francisco. Tengan todos ustedes un bendecido inicio de semana. Les dejamos con nuestra oración hecha canción. Muchísimas gracias y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio y visiten nuestro playlist. Suscríbanse primero a nuestro canal, activen la campana y en el playlist del Festival Internacional del Libro van a poder a vivir estos y cada uno de los momentos, tanto en el pre-show como todo el contenido de él, pertenecen al Festival Internacional del Libro 2026. Feliz y bendecido resto de día. Gracias por estar con nosotros. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.